Muy buenos días entonces a todo el pueblo de San Miguel y muy buenos días a los queridos hijos del campo, para vos vecina y para vos vecino que me estás escuchando allá de la zona de las chacras. Muy bien, consultamos ante que nada las conmemoraciones del día de la fecha. Y nos trae hoy que es el día del matrimonio. ¿Cuánto tiempo venimos tocando todos estos temas? Y tengo acá un escrito que dice así. Me puse a hojear el interesante librito Larga Carta sobre el amor de Miguel Ortega Riquelme y di con el tema de la pareja. ¿Por qué, me dijo, no compartirla con la gente joven y los matrimonios? Dice así. Como una hermosa ley de la vida, el hombre debe abandonar a su padre y a su madre para unirse a su mujer. No es fácil decidirse a dar este paso, pero es así como van naciendo las familias de la tierra. La soledad no le hace bien a ningún ser humano, y ya desde la adolescencia el hombre y la mujer empiezan a manifestar su interés por conocerse más profundamente. No existe aún la madurez suficiente para tomar compromisos. Son exploraciones primeras, pero muestran lo profundo de esta búsqueda inscripta en la sangre de toda la humanidad. Para que una familia se forme es preciso un tiempo de preparación en la pareja, de conocimiento mutuo, de ternura y de noviazgo. Es el amor que atrae, que simpatiza y que va siendo capaz de cualquier renuncia. Y de aquí voy al tema concreto de lo que es el amor matrimonial. Y vemos que hay dos maneras de amar. Amar libremente, con toda la ternura y con toda la conciencia despierta, y un amor egoísta, que falsamente se dice amor, posesiva y dependiente y con interés desesperado por la reciprocidad. El verdadero amor en realidad son dos libertades que se entrelazan. Y le dice un miembro al otro miembro de la pareja: escucha, mi amor, quiero que me oigas sin juzgarme. Quiero que opines sin aconsejarme, quiero que confíes en mí sin exigirme, quiero que me ayudes sin intentar decidir por mí, quiero que me cuides sin anularme y ahogarme, quiero que me mires sin proyectar tus cosas en mí, quiero que me abraces sin asfixiarme, quiero que me animes sin empujarme, quiero que me sostengas sin hacerte cargo de mí. Quiero que me protejas sin mentirme. Quiero que te acerques sin invadirme. Quiero que conozca las cosas mías, que las acepte y las intentes cambiar. Quiero que sepas que hoy puedes contar conmigo sin condiciones. Si nosotros nos dijeran mi pareja es bastante así, esto sería realmente lo verdaderamente suelto. ¿Cómo debe ser la relación matrimonial? Abrimos los libros de filosofía y nos dicen claramente: no se debe controlar como guardián, custodio, protector, avasallando a la pareja en sus derechos personales naturales. Debemos respetar su libertad de pensar, sentir y actuar por sí mismo. No hay que apropiarse ni depender de la pareja. Hay que evitar pasar boletas ajenas desquitándose por otros. Hay personas tan egúnicas, tan egocéntricas, que enamoradas solamente de sí mismas, rígidas en sus dolores, miedos y dudas, buscan desesperadamente casarse para luego reducir a su pareja a cenizas, a verdaderos despojos humanos. Al respecto, expresaba un ex marido: me divorcié porque mi mujer no le quería a mi familia, ni a mis amigos, ni a mí mismo cuando yo era yo mismo nomás. Pero vamos a poner esta expresión también en la boca de una mujer, de una ex esposa. Me divorcié porque mi marido no le quería a mi familia, ni a mis amigos, ni a mí mismo cuando yo era yo misma nomás. En la pareja matrimonial le dice el hombre a su esposa y viceversa, la esposa a su hombre. ¿No te diste cuenta que somos libres e independientes? En la pareja siempre somos dos. Pienso por mí mismo, ejerciendo mi libre albedrío, mi libre decisión, sin necesidad de tu visto bueno. Mi corazón late sintiendo por sí mismo sin tu permiso y actúo respirando sin tu autorización. Respeta, pues, nada egoístamente mi libertad personal. Ámame con afectuoso desapego impersonal y valórame en mi individualidad con expresiva admiración desinteresada. Mi amor, experimentemos la vida negociando nuestras diferencias. Estamos luchando juntos, estudiando y aprendiendo juntos durante toda la vida, no importa la cantidad de años de matrimonio que podamos tener siendo el uno para el otro. El que más persigue, más consigue. El carbón puesto a presión produce el diamante. Ambos somos importantes. Compartamos la vida superando los obstáculos, ayudándonos a evolucionar para ser cada uno en nuestra particular individualidad lo que estamos destinados a ser. Pensemos actuando y actuemos pensando con decidida decisión. Vayamos a la acción. ¿En qué consiste la pareja matrimonial? Y aquí está la filosofía espiritual, la madre de todas las religiones del mundo. Jamás va a chocar con nada. No importa la camiseta religiosa que se pueda tener, aquí está la filosofía espiritual, la madre de todas las religiones del mundo, que nos están enseñando permanentemente a negociar nuestras diferencias en el matrimonio. Muchas parejas se basan en la idea irreales e infantiles de posesión mutua y de dependencia mutua, que hacen difícil crecer y desarrollarse como individuos sin herir a nuestra pareja. Sin embargo, existe una forma de disfrutar de una plena, tierna y amorosa unión con otra persona y seguir siendo fiel a nuestra auténtica manera de ser personal, permitiendo su crecimiento y desarrollo y manteniendo nuestros derechos como individuos sin renunciar por ello a ser nosotros mismos y estar contento con uno mismo. Angustiados y tensionados por el agitado ritmo de la civilización que nosotros vivimos, nos vemos obligados a recibir tanto ruido y confusión que en este proceso a menudo distorsionamos gran parte de lo que es importante. Y así empezamos a comportarnos en idéntica forma con las personas que queremos. Estamos rodeados de objetos de grandes dimensiones, edificios que ocultan el sol en las grandes ciudades, que nos alejan de la naturaleza y gobiernos que parecen enormes e impersonales. Día a día nuestras vidas parecen que pertenecernos menos a nosotros mismos y cada vez nuestros destinos están influenciados por factores que escapan a nuestro control. Las personas con intereses particulares se aprovechan de otras menos afortunadas que ellas. Pero en medio de estas energías opresivas resulta casi imposible encontrar un sentido de identidad personal que el que tenemos que respetar, que nos hagan sentir a nosotros fuertes, serenos, confiados y equilibrados. Es poco lo que podemos hacer para cambiar el curso de los acontecimientos mundiales, pero es muchísimo. Y escucha bien esto, vecina y vecina, pero es muchísimo lo que cada uno de nosotros podemos hacer para mejorar nuestra vida privada, matrimonial y familiar. Y que esto contribuiría a hacernos sentir mejor como individuos. Para evitar enloquecernos, cuando nuestro espacio vital se achica, debemos encontrar la manera de llevarnos bien mutuamente, que nos permita preservar nuestra individualidad. En la pareja siempre somos dos. Uno no lo tiene que ahogar al otro. Debe haber un amor libre, desatado, impersonal, espiritual, nada egoísta, desapegado y desinteresado en la pareja. No tiene que estar operando allí el egún, nuestro propio egoísmo. Y con tantos prejuicios que hay en nuestra sociedad, que el varón es más que la mujer, una tremenda y gran mentira. El varón tiene que ser la idea serena al cual tiene que estar girando a su alrededor en el mismo nivel la mujer, que debe ser contenida y guiada. Esa es la relación. Y aquí ya nos viene otra vez todo el conocimiento que te voy enseñando y que vos tenés que aprender a hacer funcionar en tu matrimonio, y es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. El famoso complejo de Edipo en el varón emocionalista y el complejo de Electra en la mujer. Emocionalismo puros, de egoísmo. Una relación es algo vivo, tiene que tener vida propia. La historia de la unión de dos personas es a la vez lo más común y a la vez lo más complejo que conocemos. Tan variada como complicada y tan gratificante como exigente. Nuestro más fiel retrato se refleja en las reacciones que provocamos en otra persona que conocemos bien, nuestra pareja. A pesar de que somos conscientes de nuestros pensamientos, tenemos tendencia a ocultarle a los demás. A pesar de que desearíamos poder compartirlo y por ende que fueran mejor comprendidos las partes más íntimas de nuestra personalidad, nuestro propio ego tiende a hacernos absolutamente privado. Cada uno debe convertirse en el artista que modela su propia vida, eligiendo las metas y el estilo de vida acordes con la imagen que tiene de sí mismo y un modo de vivir que nos permita convertirnos en la persona que realmente nos gustaría ser, no que le guste a nuestra pareja. Allí es donde vienen las amarguras y el ahogo dentro del seno de la familia. En vez de tratar de cambiar el mundo entero, necesitamos solamente crear un lugar donde podamos tratar de cambiarnos a nosotros mismos, realizarnos en lo mejor que tengamos nosotros mismos, donde podamos encontrar un modo de vivir que no sea impuesto por un mundo indiferente, sino que sea obtenido por la medida de nuestro talento y la autenticidad de la decisión de desarrollar nuestras aptitudes. Ya sean las que fueren, existen partes de nuestro ser que deben ser descubiertas por nosotros mismos y que no pueden ser compartidos por nadie. Hay momentos en que tenemos que salir adelante solos, sin que ninguno pueda ayudarnos. Pocas personas pueden tolerar el prolongado aislamiento que implica el estudio investigativo o la creación artística, como un trabajo solitario en el estudio, en el aprendizaje y la comprensión, sin el apoyo y la comprensión de otro ser humano. Para ser una persona cabal y completa, se debe ser exclusivamente uno mismo y a la vez desapegadamente pertenecer a otro. Fíjate vos lo importante que es eso. No perder nuestra autenticidad. No podemos estar representando algo que nosotros no somos, porque eso va contra nuestro propio estadio de evolución, de conciencia. Para ser una persona cabal y completa, se debe ser exclusivamente uno mismo y a la vez desapegadamente pertenecer a otro, compartiendo dolores, temores, dudas. Creamos confianza mutua, lo que nos ayuda a sobrellevar las adversidades. Si yo estoy escondiendo mi dolor, mis temores y mi duda, no comparto con mi pareja, ¿cómo voy a crear confianza mutua? Catarsis, esclarecimiento, nuevo plan de acción, lo que nos ayuda a sobrellevar las adversidades. La confianza es la creación de dos personas que se aman mutuamente y que creen en el vínculo que los une. Sin embargo, hay personas que tratan de construir una vida en pareja a su propia imagen. Soy egoísta, te poseo, a la vez dependo de vos, y siempre si me das yo te doy, si no me das no te doy. Eso no es amor, eso es puro egoísmo. Sin embargo, hay personas que tratan de construir la vida en pareja a su propia imagen, como que la mujer debe ser el pálido reflejo de lo que es el marido, o al revés, cuando la mujer Electra le maneja totalmente a su marido, el marido es el pálido reflejo de lo que es la mujer, porque aún no se han realizado como individuo ni madurado su mente. Exigen de su compañero una atención que jamás es la conveniente, buena o suficiente. Somos humanos, simplemente humanos, y debemos reconocer que necesitamos de otro ser humano tanto como nos necesitamos a nosotros mismos. Los problemas de convivir con otra persona no son tan difíciles de comprender y solucionar. Cuando hay verdadero interés por comprender y hacer que la unión sea un éxito, amar y ser amado es sentir el sol en todos los lados. Repito esta explicación para entender. Compartiendo dolores, temores y dudas. No, yo no quiero que mi mujer sepa. No, yo no quiero que mi marido sepa. Tiene que saber. Tenemos que sacar afuera el egoísmo nomás. El que te, no, angaú, que yo no le estoy queriendo a él darle una preocupación. Él tiene que terminar de comprender, ella tiene que terminar de comprender cuáles son mis dolores, mis temores y mis dudas. Cuando se comparten estas cosas, vamos creando la confianza mutua, lo que nos ayuda a sobrellevar las adversidades. Los problemas del convivir con otra persona no son tan difíciles de comprender y solucionar cuando hay verdadero interés por comprender y hacer que la unión sea un éxito. Amar y ser amado es justamente compartir eso, los dolores, los temores, las dudas. Así vamos creando confianza, nos aportamos uno y otro. Amar y ser amado es algo que tiene que ver con la permanente reciprocidad en las cosas positivas y negativas de la vida. Amar y ser amado es sentir el sol en todos los lados. Pero ¿cuáles son esos derechos básicos de cada uno? Una unión en la que los derechos de sus integrantes no se respeten por igual no está basado en un sano entendimiento profundo. Cada uno de los componentes de una pareja debe considerar los derechos y los sentimientos del otro como si fueran los suyos propios. Por lo general, dos personas llegan a aceptar los derechos de la otra a través de pruebas y equivocaciones, discusiones y mal entendido. Esto puede llevar a significar años de desilusión, sentidos de culpabilidad, de soledad y de traición. No es necesario que tenemos que terminar de morir para irnos supuestamente a un infierno. Esto es un verdadero infierno dentro del propio matrimonio. Años de desilusión, sentido de culpabilidad, flagelación, de soledad y de traición. Somos humanos y tenemos nobles aspiraciones y también bajos instintos. Está nuestro egún y está nuestra santa conciencia, lo que te voy enseñando, vecino y vecina. Es decir, potencial de atracción a lo bello y también para venganzas furiosas. Cada uno es una historia que termina cuando morimos. Todos estamos en vías de ser alguien, empujados irresistiblemente por la ley de evolución. El proceso es trabajoso desde el principio hasta el fin. Nuestra mayor fuerza proviene de proteger nuestros derechos. Todos nacemos con los mismos derechos. Son nuestros por más que no lo hagamos valer. Así vivamos solos o con otra persona. Son siempre los mismos. Son derechos naturales. Naturales. Nos pertenecen por el hecho de estar vivos y por creer en la igualdad y el derecho a expresarlos y satisfacerlos. Depende siempre del respeto que tengamos por los míos y por los otros. Al negar el derecho de los demás, de la pareja, estamos negando nuestros propios derechos. Si abandonamos nuestros derechos individuales en beneficio de otra persona al formar una unión con ella, no hacemos más que traicionarnos a nosotros mismos. Así también nos va. Nos rebajamos como seres humanos y finalmente debilitamos los cimientos de nuestra unión. Se paga un precio por ceder nuestros derechos, por el dolor que inevitablemente sobreviene al entregar una parte de nuestro ser, que nos es necesaria para poder sentirnos un ser humano realizado y completo. Si estoy a medias con mi pareja, ¿qué le puedo aportar? La unión no debe ir nunca en nuestro desmedro, o si no, se transforma en un largo y oculto resentimiento que tengo contra la pareja por la pérdida de mis derechos, convirtiéndose en una silenciosa fuerza que tratará de manifestarse. No se puede negociar con los derechos, sencillamente existen. No, ahí ya viene del macho de pelo en pecho, el egún viejo emocionalista egúnico. Mi mujer es mi mujer y me tiene que obedecer. Las cosas no funcionan así. En la pareja hay verdadera democracia. Se puede llegar a discutir, pero inmediatamente tenemos que sentarnos a negociar nuestras diferencias y un nuevo plan de acción. Estamos manejando nuestra mente. Los problemas están para ser solucionados. Todos los días te doy una pequeña síntesis para que vayas grabando en tu mente lo que nos enseña la filosofía espiritual. No tenerle miedo, sino amorosamente esperar los problemas para solucionarlos. Decirnos a nosotros mismos: amo, reconocer, enfrentar y solucionar los problemas. ¿Cómo? ¿De qué manera? Cuando junto mi razonamiento con la intuición de mi propia santa conciencia o de mi espíritu inmortal. Se juntan las dos cosas y yo tengo una comprensión completa de la problemática. Si abandonamos nuestros derechos individuales en beneficio de otra persona al formar una unión con ella, nos hacemos más que traicionarnos, rebajarnos como seres humanos y finalmente debilitar los cimientos de esa unión. Se paga un precio por ceder nuestros derechos, por el dolor que inevitablemente sobreviene al entregar una parte de nuestro ser que nos es necesaria para poder sentirnos un ser humano completo y realizado. La unión de la pareja no debe ir nunca en desmedro de ninguno de los dos integrantes, o si no, se transforma en un largo y oculto resentimiento contra la pareja. Y luego decimos: bueno, yo sostengo solamente el matrimonio porque están mis hijos de por medio. Qué triste eso, ponerle de pretexto a los hijos para seguir sosteniendo una pareja y no ir al frente en la solución de los problemas de larga data que pueda haber en nuestra pareja. Los integrantes de una pareja tienen que tratar de conocer y proteger los derechos de ambos. tienen que permitirse los dos con idénticos derechos para poder vivir juntos, de modo que cada uno de ellas puedan crecer y compartir una visión del mundo mayor de la que podía percibir estando sola. O si no, esa unión matrimonial es superficial y estacionaria. ¿Cuáles son esos derechos de los cuales estamos hablando? Tanto el varón como la mujer tienen el derecho de ser libres, el derecho de ser respetado, el derecho de crecer y seguir creciendo, el derecho a ser amado, el derecho a gozar de intimidad privada, el derecho a que confíen en uno mismo, el derecho a ser aceptado y valorado, el derecho a defenderse, el derecho a ser feliz. Debemos aceptar estos derechos como propios: el derecho a ser libre, el derecho a ser respetado. ¿Te acordás, vecino y vecina, que seguía? Cuando tocamos todos estos temas en extenso, ¿cómo deben solucionarse las problemáticas que se presentan dentro del matrimonio? Toda unión matrimonial debe tener como amplias finalidades el respeto del continuo crecimiento y desarrollo de ambas partes como persona. El compartir en idéntica forma las responsabilidades que puedan obstaculizar el crecimiento y restringir la libertad personal. Y por último, ayudar a ambas partes a asumir y ejercer sus derechos como lo consideren conveniente. Eso significa que el cuidado de los hijos no es tarea exclusiva de la mujer. El hombre tiene igual responsabilidad. Las tareas de la casa, cocinar y hacer las compras pueden ser indistintamente hechas por el hombre o la mujer. El rol que la tradición asignó a ambos ya no es lo correcto para el presente. El papel que corresponde a cada integrante de la unión debe ser determinado por su capacidad y sus necesidades, no por lo que podría esperar de ellos la sociedad. El qué dirán, esclavo del qué dirán, es única conducta, visión y enfoque es único, egoísta. Dos personas que deciden vivir juntas deben estar preparadas a realizar las mismas tareas que cumplían cuando vivían sola, haciendo lo que prefiera hacer y de la mejor forma posible. ¿Cuántos hay que se casan y abandonan todas sus viejas amistades, sus gustos, enajenan? Porque si el Edipo está en Edipo, está haciendo lo que la mamá le dice. Y si la mamá está en Electra, está imponiendo sus puntos de vista y está haciendo el papel de mamá en vez de hacer del papel de pareja matrimonial. El varón de niño tiene que ir acostumbrándose a identificarse con su padre, porque viene para vivir como varón. Debe soltarse constructivamente de la pollera de la mamá, identificarse con su propia masculinidad, hasta que llegue un momento que pueda soltarse también de su padre, mirarse al espejo interior de cómo funciona su mente, si ya está funcionando como varón o sigue todavía como el nene colgado del pollera de la mamá, dependiente de la mamá. Va al matrimonio todavía con la mente inmadura y así se maneja, totalmente obediente a su mamá, totalmente sujeto y obligándole a la mujer a hacer el papel de la mamá en vez de ser la esposa, la compañera. La idea del casamiento debe ser una idea de dos personas, no que están abrazadas y ahogándose posesiva y dependientemente cada uno, sino dos personas que se toman la mano y miran en la misma dirección. Como dos personas que marchan por una calle pavimentada, cada uno en su propia bicicleta. Pueden tomarse de la mano, conversan y se sonríen. Cada uno debe seguir cuidando su propio autoequilibrio mental, emocional, racional. Deben ser dueños de sus propias mentes. Están para compartir, no para volcar en la pareja todos sus miedos, sus dudas. Compartir, no volcar. Compartir. Dos personas que deciden vivir juntas deben estar preparadas a realizar las mismas tareas que cuando vivían solas. Tenemos que entender bien claramente lo que significa eso. No debemos usurpar, no debemos robar los derechos de nuestro compañero ni de nuestra compañera bajo el pretexto de que él nos cede. No, mamita, vos conoces a mi mamá, vos conoces a mi compañera. No quiera venir a manejar el tráfico de mi propia existencia, le dice el varón a la mujer. Y la mujer debe decirle al varón, no, vos conoces a mi hijo, vos sos mi compañero. Antes que mi hijo, yo prefiero que sea mi propio padre. Háblame, conversame, conteneme, guíame. No me venga a hacer a mí el papel de mamá de tu vida, porque estoy haciendo un papel que no me corresponde. Los dos amorosamente unidos, tomados de la mano, mirando en la misma dirección. Tenemos que comprender y entrar profundamente. De eso depende la felicidad del matrimonio, depende la buena crianza de nuestros hijos. Le estamos dando un ejemplo de lo que significa el matrimonio. Dos compañeros deben tratar de ser honestos sin ser rencorosos, francos sin ser destructivos, unidos sin invadir la intimidad privada del otro, tener confianza sin ser ciegos, sentir mutuo respeto sin caer en la idolatría, compartir sin controlar, amar sin poseer ni depender. Un acuerdo debe ofrecer un amor que brinde fuerza y permita ser libres a ambas partes. Ahora veamos los problemas. Los problemas aparecen siempre en una relación. Los problemas en sí no son importantes. Lo importante es la forma en que utilizamos esos problemas para nuestro provecho. Los problemas son usados como armas de ataque. No, debe ser como para tender puentes. Tender puentes de entendimiento, no armas de ataque. Y vos sos tal cosa, y vos sos tal otra cosa, y qué me decís vos tal cosa, y vos tal cosa. Ahí vienen las peleas. Terminada la discusión emocional, vení corazón, sentate que tenemos que hablar. Negociemos nuestras diferencias. Cada queja de una hacia la otra parte se deben en gran parte a que no hay otra cosa que no anda bien. Las diferencias entre ambas solo tienen importancia cuando hay otra cosa que falla. No nos engañemos cuando se presente un problema. No deben ser armas de ataque, sino puentes de entendimiento. Tenemos la obligación, luego de la discusión, de sentarnos a negociar la diferencia y un nuevo plan de acción. Una nueva luna de miel. ¿Por qué dejar pasar 3, 4, 5 días o guardar allí en una mochila todo ese resentimiento que tenemos en la pareja? Comenzamos un largo infierno. No necesitamos morir para el infierno, porque el infierno tampoco no existe, sino existe el estado de estar mal y el estado de estar bien. ¿Por qué no hacer un cielo de nuestra relación matrimonial reconociendo de que hay diferencias? Cuando solucionemos el problema que se oculta bajo ese desacuerdo como medio de expresión, es posible que sigamos discutiendo respecto a la comida, al ejercicio, a las costumbres, a la prolijidad, pero ya no serán tan importantes porque encontramos la forma de que esos problemas sean puentes de unión y nunca armas de ataque. Todo el mundo se enoja de vez en cuando. Y no es bueno tragarnos ese enojo, lo peor que hay es eso. Porque si así lo hacemos, permitimos que el resentimiento adquiera grandes proporciones y sea expresado tarde o temprano de una manera violenta. No debemos iniciar una discusión sobre desacuerdo sin la verdadera intención de resolver. Bueno, vení, vamos a hablar. Tiene que haber la intención de resolverlos y solucionar el problema, a menos que estemos decididos a hacer la valija e irnos inmediatamente. Es mejor tomar café, caminar o hacer algo juntos después. Pareja quiere decir unión entre pares. Matemos de una vez por todas esa falsa idea de que el hombre es más que la mujer. Está en el centro y debe ser la serena idea que comprenda el estado emocional de las mujeres. Las mujeres tienen más a flor de piel el campo emocional. El varón tiene la obligación de contener y de guiar ese campo emocional. Pareja quiere decir unión entre pares, entre iguales. Hay que encontrar la ocasión para hablar y solucionar los problemas. No discutir de noche al acostarse en la oscuridad. ¡Qué tensión se pasa toda la noche! Es importante mirar a la otra persona cuando se discute. Es más fácil comprender lo que el otro quiere decir si estudiamos las expresiones de su rostro y la forma en que mueve su cuerpo. Cuando se discute, es útil llamar a la otra persona por su nombre y no ya estar insultando. ¡Vos tal cosa! ¡Y vos tal cosa! ¡Escúchame! ¡Escúchame! El empleo del nombre nos hace comportar a ambos más humanamente con el otro. Todos distorsionamos de vez en cuando la realidad. Cuando estamos estresados, tendemos a creer lo que necesitamos creer. En toda discusión, es mejor empezar por reconocer la posibilidad de que ambos estemos equivocados. Por lo general, las personas tan rígidas y que se niegan a reconocer que están equivocadas son en realidad los más débiles y no se tienen confianza en sí mismas y son temerosas, ansían defenderse con toda su fuerza y con toda su alma. Cuando actuamos así, tenemos que reconocernos débiles y temerosos y tenemos que cambiar esa conducta egúnica por una conducta espiritual. La rigidez es temor y debilidad. La gente se limita casi siempre a tolerar a esas personas rígidas. El objeto de todas las discusiones y argumentaciones deben ser tratar de descubrir un sentido más completo de la verdad. Los puntos de vista de cada uno deben ser verificados y corregidos compartiéndolo con la otra parte. La verdad descubierta compartidamente es liberadora y segura. Es un alivio no tener que descubrir personalmente la verdad sobre todas las cosas. ¿Y si nos equivocamos? Qué fácil es reconocer, pero qué difícil nos resulta compartir ese reconocimiento con la pareja. Sí, estuve mal y bueno, discúlpame, ¿qué tal le voy a hacer? Ya pasó. Discúlpame, esa palabra es tan difícil y el ego nos torce la boca porque no nos permite nuestro propio egoísmo en reconocer de que estuvimos equivocados. Nadie es siempre verídico y tiene toda la verdad. La mayoría de las mentiras que decimos no son para engañar a los demás, sino para protegernos a nosotros mismos de una verdad. Tenemos que terminar de darnos cuenta que nos estamos protegiendo, o la persona muchas veces que nos dice la mentira se está protegiendo ella a sí misma, que todavía no están preparadas para aceptar, como simular no querer algo que deseamos ardientemente, o de una inhibición de nuestras debilidades imperfectas y puntos débiles que nunca hemos mirado antes y que tememos enfrentar. Nadie cede una posición a menos que sienta que pueda adoptar otra sin dolor, temor o duda. Por eso las discusiones mal solucionadas tienden a repetirse una y otra vez. No encontraron todavía el método esa pareja matrimonial para solucionar esos problemas. Una controversia sin la posibilidad de arrepentimiento y aceptación no es en realidad una disputa, sino una expresión de venganza. La mejor manera de expresar nuestro sentimiento es empezar diciendo: me has herido, o has herido mi sentimiento. Si a la otra persona realmente le importa, es suficiente para que ella solucione el problema. ¿Me heriste, corazón? ¿Me tocaste muy íntimamente en las cosas que me dijiste? Si hay un verdadero sentimiento, aparece el amor e inmediatamente se pone las cosas en su lugar. ¿Me heriste, corazón? ¿Heriste mi sentimiento? Si la otra parte no nos permite expresar nuestros sentimientos, deberíamos preguntarnos si esa unión es realmente la que nos conviene. Y deberíamos decirle a nuestra pareja que estamos haciéndonos esa pregunta. Fíjate lo importante que es esto. Si la otra parte no nos permite expresar nuestros sentimientos, deberíamos preguntarnos si esa unión es realmente la que nos conviene. Sobre todo aquellos que ya están armando pareja. En las disputas es donde mejor comprobamos el estado de amor y del manejo de nuestra mente. No hay nada tan excitante o tan maravilloso como elegir una meta difícil, trabajar duro y lograr un éxito. Lo importante no es el éxito, sino el proceso de crecimiento, manejar el proceso. Te estoy enseñando todos los días, vecino y vecina. Porque no es solamente esto que vos lo aplicás, ¿no es cierto?, con respecto a tu relación de pareja. Vos le estás dando un ejemplo de convivencia matrimonial que es la mejor herencia para la felicidad futura de nuestros verdaderos tesoros, que son nuestros hijos. No tenemos que esconder cuando hay diferencias. No, no, no, delante de nuestros hijos nosotros no discutimos. Egoísmo, egún. Le está quitando a tus hijos el verdadero aprendizaje de cómo ellos tienen que manejar el día mañana también, el día de mañana también, sus propias parejas matrimoniales. Existe una discusión, un problema. Terminada la discusión emocional, vení, corazón, vamos a hablar y solucionar este problema. Debemos ver dónde están las diferencias. Y no solamente de un lado, tiene que decir: vos sí me heriste, como usando como argumento para ganarle la partida. Siempre tiene que estar habiendo una sinceridad para que esa pareja pueda ir creciendo y creciendo en libertad, en semejanza y en solidaridad. Y vienen acá las premisas de lo que somos nosotros como almas encarnadas, espíritus inmortales. Las cualidades de nuestra propia intuición que nos da esa idea de libertad. Tenemos que terminar de captar y entender perfectamente cómo debemos manejar este proceso, que es un proceso de crecimiento, de convertirnos en algo más que alguien que quiere realizarse, y el descubrir en dicho proceso una parte mejor de nuestra persona. No hay dos uniones que compartan las mismas metas, y cuando son realmente un éxito, la mayor parte de las uniones apuntan a una misma dirección, a ser abiertas, sinceras, dignas de confianza y fomentar permanentemente el respeto mutuo entre uno y otro. Muchas veces estamos: no, mi marido es un ogro, es un dictador, mi mujer es una bruja. Hacen daño esas expresiones propias de nuestra inmadurez, de nuestra ignorancia, de cómo tenemos que manejarnos con nuestra pareja. Los fracasos en sí mismos nos señalan los puntos débiles que debemos corregir. Aprendemos más con los fracasos que con los éxitos. Los fracasos nos enseñan a superarnos, a ser más claras las finalidades más inmediatas. En el mejor de los casos, nos ofrecen un enemigo que conquistar. Ese enemigo generalmente somos nosotros mismos con nuestro propio egoísmo, nuestro ego, nuestro egún. Las importantes hazañas humanas han sido hechas aprendiendo a sobreponerse a las debilidades. La vida en sí misma es un milagro de la unidad en la diversidad. Todos somos parte de ese milagro. Compartir la vida con otra persona y aceptarse mutuamente con una comprensión cada vez mayor es el objetivo más importante de vivir en pareja, siendo el uno para uno mismo y desapegadamente siendo del otro. Te estoy abriendo libros de filosofía espiritual. Y tenemos nosotros en uno de nuestros avances que lo que buscamos es cultivar la unión de la familia, asentado sobre el verdadero conocimiento de la ciencia, de la filosofía espiritual y de la psicología práctica que sigue ese rumbo, que es el rumbo que siguen todas las religiones del mundo. Te estoy dando orientaciones generales. Y puedo decir aquí con toda claridad, en una poesía, cómo te amo, cómo te amo. Déjame contarte las formas. Te amo hasta lo más profundo y elevado que puede palpitar mi corazón, mi mente y todo mi ser. Te amo con la plena libertad con que se opone el hombre a la misma injusticia. Te amo porque tú generas la máxima pureza sensible de mi alma. Te amo con intensa pasión que me alivia en el abandonar mis viejas penas que se van desvaneciendo con tu presencia en mi presente existencia. Te amo con el aliento, la sonrisa, las lágrimas y la felicidad de mi vida entera, completa. Te amo como las flores aman a la primavera. Te amo como la luna ama al sol recibiendo el reflejo de su máximo atributo. Así como amo reflejarme en ti y que tú te reflejes en mí, para que así juntos y fusionados los dos emerjamos por sobre nuestras debilidades, para así fortalecidos amarnos hasta la eternidad de nuestros días. Una de las tantas poesías que tenemos cuando estamos hablando concretamente de lo que es el amor matrimonial, que hoy estamos tocando, abriendo libros de filosofía espiritual. No es que estamos hablando simplemente de nuestro intelecto romanticón, estamos hablando con la ciencia espiritual en la mano y lo aplicamos psicológicamente. Esto está estudiado y tenemos que vivir en el aprendizaje de aprender a saber en todas las etapas de la vida. Esto nos sirve no solamente en el hecho de pasado el momento emocional, sentarnos a negociar las diferencias, también con nuestros hijos, también con nuestros amigos, también con nuestros hermanos y también en todos los momentos de nuestra existencia. Entonces no evitamos las cargas de los miedos, las dudas, las inseguridades, las indecisiones que nos hacen realmente ser pelotas atormentadas. Tenemos que convertirnos en pilotos de tormenta manejando nuestra propia mente por el bien nuestro, por el bien de nuestra pareja, por el bien de nuestro matrimonio, por el bien de nuestros propios hijos. Así sí terminamos de captar el sentido de lo que nos está enseñando permanentemente la filosofía espiritual. Y miramos los tres aspectos de nuestra mente. El egún dice que ama, pero en realidad cela y odia. Si no te pones bajo mi directiva, te celo y te odio. Mientras que el amor, el verdadero amor espiritual, es un amor nada egoísta, desapegadamente libre. Cada uno tiene que seguir siendo lo que es y no subordinarse uno al otro. En la pareja matrimonial existen los problemas, y los problemas están para ser solucionados, para hacernos cada día más y más sabio. Los problemas deben ser amorosamente esperados y solucionados. Parece que es imposible poder realizar ese proceso. Reconozco el problema, no lo oculto, lo enfrento, miro tal como es. Eso quiere decir enfrentar. Y soluciono. Le tomo de la mano a la pareja y con catarsis sacamos afuera toda la problemática. Observamos muy bien cómo es el proceso y hacemos un nuevo plan de acción. Así va creciendo, así se va realizando el matrimonio en un bueno y sano amor que vive en su eterno presente. El primer contacto lo da el propio Dios del corazón. Te gusta esa mujer, te gusta ese varón. Luego ya queda en nuestras manos. No le pidamos nosotros a Dios que venga a meterse a solucionar nuestros problemas. Ayúdate, le dice Dios al hombre y a la mujer, y después yo te voy a ayudar. Ayúdate, no me metas en tus problemas matrimoniales, no tengo nada que ver. Ahí ya te estoy diciendo cómo tenés que ver vos los problemas. Vos sos el que tenés que solucionar el problema. No espere que otro venga a solucionar el problema. De vos depende ser un sufridor, egún egoísta, o realmente un disfrutador de la vida, disfrutador de tu pareja matrimonial. Bueno, vecino, con esta charla que te di con respecto a lo que dice la filosofía espiritual y la psicología práctica, hemos tocado hoy, ¿no es cierto?, el tema de el día del matrimonio. Una pausa musical y empezamos con las noticias del día de hoy.